El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inomino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi e reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro, poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Quince horas, siete minutos, les habla el blanco de las críticas. Vamos, Bonilo, vamos. Bueno, aquí estamos con un aporte más a la confusión general. Les quiero decir una cosa, el Tano de la cortina, que escuchábamos antes, ponelo otra vez. Dele tiempo. Este caballero, segundo en el Festival San Remo de la Canción. ¿Dónde le ganó Alexia, que realmente es muy buena. Pero ahí estaba nuestro pollo. ¿Dónde pone el ojo, pone la bala? Usted. Segundo en el Festival San Remo de la Canción de este año. Nuestro homenaje, Alex Britti. Vamos. Dual está preparando la gira del adiós. Es un voz fuertísimo eso, ¿no? Parece los chanchaleros. Sí, la gira del adiós, qué fuerte. Me parece como el adiós de Sui Generis, ¿viste? Pero sin tristeza entre el público y ni talento en el escenario. No, bien, lo digo de onda. No andamos acá para lastimar a nadie, dale, solo para decir la verdad. Dale. En tres semanas, como parte de la gira del adiós, viaja para despedirse de los gobiernos de España, Italia y el Papa. Para Mendoza. También irá a Atenas y Marruecos. Yo digo, don Eduardo, se lo digo de onda. ¿A usted le parece andar gastando plata? Por decirlo de alguna manera, tan al dope, no, digo cualquier cosa, no podía mandar un mail, con fotos si quiere, abriendo los bracitos, como que abraza a toda la gente a la que le manda el mail, una foto con el tiburón inflado, sin el tipo que le infla los tiburones, uno con los shortcitos, eso con lo que nos hizo quedar tan mal en la foto, qué sé yo. O cabeceando. Yo lo vi en una foto cabeceando, con los bracitos encogidos, con las manos para adentro. Le quedan las muñecas nada más. Una especie de pingüino. Sí. Qué grande. Juega bien al fútbol, ¿eh? Se mueve, no como el otro. El otro era un patadura. Ah, el otro era mentiroso. Le regalaban todos los penales. El otro era mentiroso. Le quedaba grande la camiseta número 5. Le quedaba grande los pantalones, las medias. Le quedaba grande casi todo. Y vestido de basquetbolista, ni le digo. No le digo. ¿Quién, yo? Sí, no, estábamos hablando de cualquier cosa, señor. Los tiradores de la... de Lázaro y de vestida de buzo, qué sé yo, nada. Los tiradores de la musculosa. No. Bueno, vamos a otro tema. Por efecto de la devaluación, este año hay más gente que debe pagar impuesto a la riqueza. Ya lo resolvieron fácil. En lugar de ir a buscar a los que evaden, vamos a ver si podemos reventar a los que pagan. Sí. Porque se trata de eso. Hay que joder a los que cumplen en este país paralelo, ¿no? En otro país perseguirían a los que no garpan, a los que hacen trampa. En el país paralelo, los tipos que tienen cuenta en Suiza, chorean, todo eso ni los tocan. Acá se trata de joder a los que garpan. Bien. Esto es porque mantuvieron en 102 mil pesos el monto a partir del cual hay que pagar el impuesto. Y como subieron en pesos el valor de las casas y los autos, el número de contribuyentes se amplió. Después, claro. Si alguien puede que me lo explique esto cómo es, ¿no? cómo se trata, cómo es la filosofía de esto. Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a hacer ningún otro comentario. No me pienso calentar hoy, que es lo que me suele ocurrir los lunes, no. No, hoy no, No cuenten conmigo. En febrero los depósitos a plazo fijo aumentaron un 12%. Buah, me alegro por los banqueros que les siguen saliendo bien el viejo truco del dólar en baja. Les sale... Después el dólar sube, quedan todos colgados del alambre. Bien, perfecto. Dualde, Chiche y sus principales colaboradores decidieron organizar un acto para Kirchner en River para hacer una demostración de fuerza. Nunca una demostración de capacidad, de inteligencia, de honestidad, no. Una demostración de fuerza. Bueno, yo soy de River. ¿Qué va a ser? ¿Una pulseada con Mr. Moto Kirchner en un escenario en el centro del campo? ¿O va a arrastrar un vagón de tren con los dientes? ¿Va a doblar una cuchara con la mirada? Bueno, eso es posible. No, eso no, porque... Bueno. Pero vio que había un tipo, Keller creo que se llamaba, ¿no? Uri Geller. Geller. Que doblaba la cuchara con la mirada. Terminó loco, vos sabés, ¿no? El tipo. Porque no podía mirar nada, y no podía mirar nada porque no lo podía controlar. Claro, claro. ¿Sabe? Ese fenómeno. Sí. Es una especie de... Tenía una novia que tenía un puente en la boca. Y la dejó la... Le quedó toda la... La torció, boludo. Una que tenía una... Le quedó como un alambrado olímpico. Una planchuela en la rodilla, no sabés. Le quedó la rodilla como un molinete. Y sí, pero el tipo no lo podía controlar, porque ese fenómeno es... No, nada, si usted le pide una demostración, por lo general no la pueden hacer. Yo hacía eso alguna vez, pero me asusté. Me está cargando. Me asusté. ¿Usted probó con las cosas así de esotérica? Con la mirada, sí. Con la mirada y con la mano sanadora. La mano sanadora sé que más o menos funciona. Sí. Lo quiso probar con Lorena, pero no... No, a Lorena le he curado algún dolor de cabeza. ¿Es así o no? Sí, incluso a mí el moretón me desapareció. Ah, ¿le puso la mano al final? No, puso la mano. A la distancia. A la distancia, como no, dijo no, él. No, soy respetuoso. Yo dije que estaba comenzando el moretón y... Si le pongo la mano, me lo llevo el moretón. Pero si no, lo a mí corro, me lo trasladó a la pierna. Lo corro, claro, lo bajó. Yo le dije que se lo iba a... Acá lo tenía en la pantorrilla, me quedó al final. Le corrió. ¿De qué se ríe? Es verdad. Me causa gracia. ¿Cómo? Le he curado el dolor de cabeza, sí, poniéndole la mano en la frente. Y bueno, eso suele pasar. Hay dolencia que no atiendo. ¿Qué sé yo? Un pelotazo en una barrera. Después me llama, le digo, no, hermano, arreglate vos con tu hermano, qué sé yo. ¿Y cuando se traslada el dolor de la cabeza a la muela? Puedo, si me abre la boca y le meto el dedo. Ahí, la toco. Ahí. ¿Toca la necesito muela? Necesito tocarla, necesito ¿La encía? Tocarla. La encía también. Le paso el dedo por la encía. ¿Y listo? Y con la mirada he hecho cosas muy impresionantes. ¿Por ejemplo qué? Sí, no, muy impresionante. Doblé una alambrada, después entramos a afanar, ¿no? Pero afanar fruta, nos llevamos dos gallinas. He llegado a mirar un árbol de palta. Sí. Las miraba y las paltas, ¿sabes cómo se suicidaban? Se entregaban, se mandaban del árbol abajo. Pero me dio impresión, digo, porque esto claro, también es incontrolable. Claro. Andás a ver el daño que haces, sin saberse. Después se convierte en un vicio, peor que el faso. Y después si no uno ve que la mirada es tan poderosa, empieza a hacer cualquier cosa. Empieza a ser canchero, vas a los boliches. Le baja la pollera a la mujer. Claro, no, la hace levantar. La hace levantar, la mira fija y le dice, levantate. Levantate y vení. Y vos ves que la mina se levanta otra, porque ahí alguna vez se te falla, ¿no? ¿Que hay interferencia? Sí. Y porque hay gente que tiene mirada fuerte. Ah, bueno, pero es peligroso eso, ¿eh? Por ahí se cruza alguna mina o algo, y la información se corre, ¿o no? Bueno, sí, es complicado. Es complicado, tiene que estar... No, hay que abandonar esa práctica. Y escúcheme, ¿y usted la miraba a la mujer y se levantaba inmediatamente? Y se venía hacia donde yo estaba. Yo era malo, porque le decía, ¿qué te pasa? No te conozco. ¿Y eso? ¿Por qué venís? No sé, una... Fue un impulso. Yo no tengo nada que ver. Un magnetismo, una cosa especial. Sí. ¿Y con su propio cuerpo funcionaba? Antes, hasta los 30 más o menos. Lo que miraba se levantaba. Sí, después de los 30 me quedó la discusión. ¿Cómo la discusión? Sí, que sí, que no, que... No, el reproche, el reproche. Pero bueno, eso me queda como anécdota. No, pero es muy bueno. Y a lo mejor también perdí esa capacidad que tenía. Es que hay que desarrollar. Me parece que los mentalistas tienen que concentrarse, desarrollar. Yo creo día que día. Por los lentes. Ah, los lentes también pueden ser una barrera. Sí, sí, es una barrera metálica que me separa. Sí, seguro. Se voy a probar sin anteojos, pero sin anteojos casi no veo. Bueno, estamos con Doblar la Cuchara, Mototeo. Este miércoles Patricia Bullrich presentará su biografía. Se llama... No sé cómo se llama, digo, la revolucionaria que se volvió cualquier cosa. No, no. No, pero de verdad no sé. El capítulo Cambios de Partido es tan largo que viene en dos entregas. Digo, ¿de dónde? El libro sale al cruce de los que la critican por sus numerosos cambios de partido. Ah, pobre, su cambio de partido son para encontrar algo de verdad a la derecha. Está bien, pero no importa, lo dejamos ahí. Vamos a otro tema, dale. Qué parecida que Shakira ¿a quién? A Reina Rich cuando era joven. Tiene un aire, sí. Sí, y ahora, yo cuando la vi a Shakira, y después la vi a Reina Rich, vi la diferencia. No, no, bien, bien, lo digo de onda. Barrio Nuevo se defendió de quienes lo acusan de haber logrado la suspensión de las elecciones en Catamarca, y dijo, yo terminé con la violencia en el fútbol. La de Chacarita es una de las hinchadas más bravas y ahora andan con la Biblia bajo el brazo. Sí, es verdad. Que... agilizando las piñas, ¿quién me dice? Gracias. Uno de los precursores fue el flaco Vivaldo, el arquero. ¿Se acuerda que andaba con las remeras de Jesús y todo eso? Ajá. Bien. Yo lo vi en las películas de Cowboy. Que el tipo iba con una Biblia y adentro la tenía calada para llevar el revólver. Sí. Yo vi un montón de eso. Ah, bueno, vamos. Acusó a los Kirchner, Barrio Nuevo, de ponerlo en la parrilla y hacer política del cuero humano. Mirá vos, la metáfora, ¿no? Del tipo. Asado con cuero. A mí me parece más una política del asado uruguayo. ¿Cómo es? Con un choto a la parrilla. ¿No? Sí. El 70% de los intendentes bonaerenses se presentan para la reelección. Que se vayan todos, ¿no? Los políticos entendieron mal cuando se decía que se vayan todos. No era que ellos tenían que hacer lo posible para que se fueran todos los argentinos. Esto habría que habérselo explicado. ¿Cómo se garcan de risa de nosotros, eh? Es una cosa impresionante. Empezando por Scioli, que había renunciado. Arrancando desde ahí. De ahí. ¿Qué va? Él dice que había renunciado. Él dio una explicación. Sí, no. Yo que no, que al Senado renuncié. Ah, claro, sí. Por lo cual, si yo... A cosas menores. Terminaba de ser secretario de turismo, ajá, no especulaba, ajá, con volver al Senado. Ah, pero yo entendí que el registro de renuncias era más abarcativo, era simbólico en otro sentido. ¿Qué le parece? Entendí mal yo, ¿no? ¿Qué le parece? Cuando uno se tiene que reír de otro, si quiere explicárselo, se lo explica. Pues cualquier cosa tiene explicación, hasta un asesinato, si no... No existirían los abogados. Sí, totalmente. Defensor de la víctima y defensor del victimario. Uh-huh. Para que, si todo fuera tan fácil. Por eso no hay que creer nada. Bien, lo digo con ternura. No hay que creer nada de lo que dicen esta gente. No hay que creer nada. Además, ya lo han explicado. El expresidente Menem lo explicó claramente. Si yo prometía... O yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces miento. Sí, pero una vez que los votan también mienten. Porque si no, nadie me reelegía. No pueden parar nunca, porque es una mentalidad perversa. Que eso no tiene solución, a menos que se traten, y tampoco les creo. Ah, hablando de mentiras, después le voy a contar una cosa interesante que está ocurriendo en estos momentos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Bueno, ¿cómo no? ¿Eh? Con Barrio Nuevo tiene que ver. Bien, perfecto. Bueno, hablábamos de los intendentes, 70% de los intendentes bonaerenses que se presentan para la reelección. Sí, sí. Hay casos emblemáticos como el de Quindimil. Manolo Quindimil, que gobierna Lanús desde 1983. Un grande Manolo, ¿verdad? ¡En 1949! No, 1983, está bien, no se meta. En la época del faraón Ramsés. Quindimil, de la época del faraón, podría ser. Pero, ¿para qué? Yo ya pensé, sinceramente pensé que Lanús ya estaba a nombre de Quindimil. Que él se postule ya es un lujo. Porque para mí estaba a nombre de Lanús. Es un acto de cortesía hacia los que habitan en la zona. ¿Qué dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa de Quindimil? Tipo, no, no, de Quindimil, no, de otra cosa. No. La guerra debe ser rechazada, como sí. hizo Jesús en el desierto con las tentaciones de Satanás. Le digo una, su santidad con todo respeto, si la idea es comparar a Jesús con Bush, no nos va a salir, la verdad. Yo creo que le dijo de contrabando el Papa que Bush es Satanás. Claro. O sea, se la contó cambiada para decir Bush que usa el satanismo y todo eso. El bien, el mal, de este lado está el bien, del otro lado está todo el mal, el único bien soy yo, y todo, el Papa se la puso, perdón la expresión, y bueno, pero la verdad es esa, lo comparó con Satanás, y ya está. La CIA tiene detenidos y está interrogando a dos niños de 7 y 9 años, hijos del número 3 de Al Qaeda. Según un diario inglés, en septiembre los encontraron en un armario de una casa en Afganistán, pero este fin de semana los llevaron a Estados Unidos. Son niños bomba, ¿no? Pero escúcheme, ¿qué va? Pero los pueden detener y tener así... Ahora, digo, ¿es que adivina es el que interroga y mete preso a los nenes? Digo, bien. No, si alguien no le pone coto a esto, perdón por la marca, pero... o sea, si no le tiran un poco de carne a Bush para que se calme y revisen todo otra vez, porque bueno, a mí me gustaría que lo revisara España por una cuestión de corazón, ¿no? Porque sí. Bush en todo caso cree ser más importante que el planeta. Ahora, Aznar, ¿qué piensa? Porque Bush tiene alguna lógica, pero Aznar, ¿qué piensa? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué tenés en la cabeza? Gil. No, Gil es el otro, es el Jesús Gil. Yo no puedo creer, yo no puedo creer. Bueno. Ay, pero hay tipos que, claro, que se conforman, qué sé yo. Dijeron, che, acá hay un hueco para un alcahuete. Yo, dijo. Y se pone, está contentísimo de ser el alcahuete. O piensa que va a convertir a España en el satélite natural de Estados Unidos. ¿Qué le pasa? Bueno. Es posible, pero la gente yo creo que se va a vengar, ¿eh? Sí, tiene una elección ahora. Vamos a ver. Bueno, la gente por lo menos piensa que es una barbaridad. A lo mejor después se puede demostrar en las urnas, qué sé yo. Bueno. Lo que puede la política petrolera de un país, ¿no? Porque yo creo que es eso. Ahí Estados Unidos le ha prometido la mitad de los pozos del terreno a conquistar. Y le dijo todo lo que le íbamos a dar a Francia, que Francia los tenía, como Rusia, y no sé si Alemania. Pero Francia y Rusia seguro tenían una parte que habían negociado, se supone, libremente. Y Estados Unidos dijo, si vos me acompañás en esta, la mitad de los pozos son tuyos, qué sé yo, no sé. Algo que los trastorne, ¿no? ¿Se estarán por secar los nuestros? Bueno, mañana se cumplen 30 años de las elecciones del 11 de marzo del 73. ¿Te acordás, hermano? Que proclamaron ganador a Héctor Cámpora. Yo creo que hay un error. Del 73 hasta hoy, 30 años, no, pasaron 300 años. ¿Vos viste todo lo que pasó? Entre otro, y como única cosa importante, si querés, hay 30.000 desaparecidos en el medio. Lo que es nuestra historia, ¿no? Que uno lo ve desde acá y Cámpora era un presidente de lujo. La verdad, lo digo bien, ¿eh? El tío presidente de lujo, mirá vos. Pero claro, vos ves desde este lugar paradito, mirás todo eso y decís, y sí, ¿qué me podés ofrecer? Bueno, un preso denunció que su guardiacárcel, o guardiacárceles, no sé, lo sacaban a robar. ¿Y a dónde quería que lo llevaran, hermano? Al pelotero. La verdad, es la famosa inserción en la sociedad, qué sé yo, no sé. Según una encuesta, 7 de cada 10 personas creen poco o nada en las encuestas. Ya vamos a hablar de ese tema después. Ahora, digo yo, ¿cómo vamos a creer que la gente no cree en las encuestas y después damos el resultado de esa encuesta? Es una gran boludez todo, ¿no? Si no le creemos, no hagamos nada. ¿Cómo hacemos una para que demostrar que la gente no cree? José Adauto Caetano fundó una asociación de cornudos. ¿Quién? José Adauto Caetano. ¿De dónde es José? No, no le voy a decir. No, voy a decir y no lo vamos a quemar al tipo. ¿Pero de qué país? ¿Pero es argentino? No puedo. ¿Quién, yo? ¿Nada? ¿Ni nacionalidad? No puedo dar ningún dato más. José Adauto Caetano, a lo mejor el nombre lo ayuda un poco, pero... Sacó una pistola. No. Sí, pero era tarde. Sí, sacó una pistola, pero era tarde. Ese es un cuento breve que voy a presentar en un concurso. El título se llama, el título de esta novela corta se llama Cornudo. Sacó una pistola, pero era tarde. No diga que no me voy a ganar el premio, a la novela corta. En el suplemento del país hay novelas cortas, son muy buenas. Muy buena, algunos tiempos. Pero esta me parece que estaba buena. Y esta es muy poca. Para repetirme, repetilo, a ver. Así lo mastico. Saqué la pistola y era tarde. Hay muchos que no trabajan. No, eso es más largo eso, porque lo involucra, señor. Directamente. Bueno, estamos con Adauto Caetano, que fundó una asociación de cornudos después de haber sufrido la traición de sus 8 esposas. Ah, bueno, pero él... ¿Viste qué diríamos? Es un cornudo. Bueno, es lo que le pasó a este tipo. Es un cornudo repetitivo. No, sí, no, me parece que en el fondo le gustaba. Bueno, no sé ¿qué quiere que le diga? Pues sí, tuvo mala suerte. No, mala suerte con 8, ahí hay un síntoma. Y agarró las peores 8 del grupo. ¿Y qué va a hacer? Nadie está libre, ¿eh? No, ay, nadie. No, ojo. Guarda, y el más precavido. Yo miro al Palacio, no quiere opinar, está muy bien, pero nadie está libre. No. ¿No es cierto? Bueno. Ah, perdón. Bueno, pero ¿y ahí a formar una asociación de cornudo? Discúlpeme. No, eso es demasiado. Es otra cosa. Sí, no entiendo. ¿Por qué no quiere opinar? Sí, que opino. No, bueno, porque no opino. Bueno, a ver, MP opine. No. Hasta aquí yo... No le voy a reservar un lugar para su opinión, perdóneme. Ha perdido su oportunidad. Ahora, yo creo que lo que le pasa a este tipo con 8 esposas... 8 veces que le pasó lo mismo. Es un cornudismo que es jodido de dejar. Es jodido, pues yo ya, creo que ya está como altura... es como el alcoholismo. Uno toma, pero es cornudo toda la vida. Digo, no estoy asociando una cosa, pero cuando estamos no tiene nada que ver, pues sería señalar, no tiene nada que ver. Debe ser bravo que te toquen el timbre y te digan, perdón, lo venimos a buscar de la asociación de cornudos. Estamos teniendo una asamblea y no queremos que usted falte, porque es un caso emblemático. Se lo digo de onda, dice el tipo, dice... Ahora, escúcheme, la culpa, después de 8 mujeres, yo creo que la culpa la tiene él, no las 8 mujeres, ¿eh? ¿No? Y me parece. Bueno, sí, me parece que está saliendo poco a la calle vos, pero yo te quiero decir, la culpa siempre de 2. ¿No es cierto, Lorena? Totalmente. Nunca es de uno solo. ¿Por qué de la mujer? ¿Por qué solo del hombre? Si la mujer lo hizo, también está en falta. Yo quiero decir algo. Si la mujer lo hizo, algún permiso, este señor... que le facilitó. Sí. Algún guiño le hizo. Bien, vamos a interrumpir porque ya está Alejandra. ¿Qué tema, no? Pero me encanta esta terapia radial. Ahora vamos a venir. La vamos a retomar, Alejandra. 15:30, bueno. Mito y Forma primero. Bienvenido, el Orsa. Por suerte ya está con nosotros el Orsa. Y Alejandra, bienvenida también. El Pulga Verdún. Y a Alejandra Medina, que está tostadita, bonita. Ya le dije, está bonita. Está para tirar un tiro. No te hagas el vivo, que es una señora. Ya se pasaron, vamos a la noticia. Es un ordinario. ¿Por qué me decís así? Está buena, listo, está buena. ¿Qué le va a hacer? Tirarle un tiro Esto estuvo de más. Hay que meterle música. Hay que meterle la palabra de los pibes. Hablando, es hacer trabajo solitario. Bien, vamos a Mitro y Forma.